Marcos capítulo 6, versículo 30. Yo ya desde el día jueves estoy hablando tema de evangelismo, pero quiero que tome mucha atención en lo que voy a hablar esta noche. Si está cansado, póngase de pie, no sé, dé otra ofrenda. Haga algo que lo despierte. Supongo que dar otra ofrenda lo despertará mucho, más a esta altura del mes. San Marcos capítulo 6, versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque era mucho lo que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Se fueron solo en una barca a un lugar desierto, pero muchos le vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, llegaron antes de ellos y se juntaron a él. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto, la hora ya muy avanzada, despídilo para que vayan a los campos y aldea de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupo sobre la hierba verde. Se recostaron por grupo de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Comieron todos y se saciaron. Recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Un pasaje muy conocido. ¿Sabe que llega algún momento de nuestra vida cuando la Biblia pasa desapercibida? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cuando los párrafos de la Biblia ya no nos dicen más nada. Hay que tener cuidado. Porque la Biblia siempre habla. La palabra de Dios siempre debería hablarnos. Acá hay algo interesante. En primer lugar, quiero hacer notar que Jesús comenzó a enseñarles a gente que no estaba en el programa de recorrido de campaña que Jesús tenía, no estaban. Comenzó a enseñarle por compasión. Y esto hablamos el día jueves. A nosotros, ¿qué nos mueve a predicar el Evangelio por todo el mundo? ¿Qué le mueve a un maestro? Y voy a hacer resaltar algo que el jueves mismo hablamos, un maestro de escuela dominical, un joven, un pastor. ¿Qué le mueve trabajar 8 o 10 horas por día y sábado y domingo ponerlos en la iglesia? ¿Qué le mueve hacer todo eso si no tenemos sueldos para maestros de la escuela dominical ni para otros que también trabajan en la iglesia? La compasión. El creyente llega a tener compasión por los perdidos, entonces de acuerdo a eso actúa. ¿Qué hace que usted pueda ayudarnos en la construcción cuando quizás su propia casa no la puede terminar? La compasión. ¿Qué nos mueve a nosotros a dar la vida por algo que no tiene que ver con nosotros? Es la compasión. Y creo que la compasión debe ser algo que en la iglesia debe de crecer. Hay demasiada gente que uno ve con indiferencia. Ya vamos a ver en este pasaje. Dios me habló así de golpe de este pasaje. Y dije: oh Dios, yo no sé cómo Dios puede hablar tanto en tan poco. Nunca lo supe. Con una palabra puede hablar así. este pasaje nos encuentra a los discípulos y a Jesús en un momento en que estos querían descansar. La gente vino, fue algo como de eso, como uno dice, bueno, viene Anacondia y está en la isla y todo el mundo va allá, pero no lleva qué comer. Porque por la rapidez de la preparación, no tiene en cuenta que allí no había lugares ni kiosco donde comprar nada. Entonces la gente llega en desesperación para escuchar a Jesús, y después que Jesús le habla, los discípulos comienzan a decirle, maestro, tienen que comer esta gente. Esta gente tiene que comer, el lugar es desierto. Y ya se hace tarde. Y vamos despacito hablando de esto. Estos hombres le dijeron, la hora es avanzada. Es tarde y no hay tiempo de buscar la comida. Y el lugar es desierto. Claro, los discípulos contar el mensaje para ellos estaba bien. Pero no habían pensado que la gente necesitaba algo más que el mensaje. Jesús le dijo, denle ustedes de comer. Y la respuesta que los discípulos dan es que la hora ya es avanzada. Que había que hacer algo, que el culto se había alargado mucho. Y en esos lugares desiertos no había ómnibus, no había kiosco, no había para vender choripán para la gente. Así que el lugar era inhóspito para poder vivir. Había mujeres, niños, hombres para quedarse en el lugar. Entonces los discípulos comienzan a dar las razones por qué al maestro. Como si el maestro no supiese por qué. Y lo primero que ellos dijeron, la hora es avanzada. Esta gente necesita comer y no hay tiempo. Nosotros somos creyentes que participamos de la vida de una iglesia, pero que en la calle hay un gran desafío y es la gente no alcanzada, la gente no evangelizada. Y si comenzamos a preguntarnos si estamos capacitados para poder predicarle a tanta gente que ya son religiosos, evidentemente ya nuestro mensaje está llegando tarde, se hace tarde, no hay tiempo. Entre Ríos tiene suicidios todos los días, por lo menos algún suicidio hay en alguna parte, se nos hace tarde. La necesidad de la gente ha llegado a ser tal que nosotros no tenemos cómo resolver el problema de la gente. Se hace tarde, no hay tiempo de educar a la gente otra vez para que no se mate. No hay tiempo a la gente hacerlos nacer otra vez para que aprendan, en vez de ir al curandero, ir a Templo Buenas Nuevas o ir al Señor. No hay tiempo para eso, se hace tarde. Yo camino por esta ciudad y me parece que se me hace más que tarde. Que no hay tiempo para buscar dinero y evangelizar toda esta provincia como debemos. ¿Quién tiene el dinero que puede resolvernos el problema? Se nos hace tarde para conseguir dinero para evangelizar. Tenemos un problema. Las almas se mueren hoy sin Cristo porque se nos hace tarde. ¿Por qué no le hemos llegado con el Evangelio a ellos? Porque se nos hizo tarde. Qué lindo si lo hubiéramos predicado, eso que hubiésemos predicado, es muy lindo, suena, pero no lo hicimos. Entonces la pregunta es, ¿cómo resolvemos el problema si ya es tarde? Somos lo suficientemente chicos. Aunque la iglesia parece grande, es chica en relación a 1 millón de habitantes de solo esta provincia, sin hablar de todo lo demás. Se nos hace tarde levantar templos y convocar a los chicos antes que los tome la pornografía, la delincuencia y enseñar la escuela dominical. Se nos hace tarde. No hay tiempo. Es una buena razón de los apóstoles decirle al Señor: Señor, se hace tarde, despídelos. Es lo que, escuche, es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Despedirlos a los necesitados. A los hambrientos lo hemos enviado vacío. A los enfermos le hemos dicho que se vayan porque no hay solución. Hemos estado mandando a la gente a sus casas cuando ellos no tienen casas. Hemos estado mandando a la gente a que se compren pan cuando no saben dónde comprar pan. El razonamiento común nuestro, hacer que cada persona se meta en su problema. Encontramos a alguien que está casi loco en la calle y pensamos en un médico, pensamos en alguien que puede darle una salida. La única solución es que predicarle a Jesús como su Salvador. Amén. Es fácil pasar al lado de la gente y decirle: anda a tu casa, que te va a ir bien, cuídate, que no te choque un colectivo. Pero es difícil perder una hora de mi tiempo, abrazarlo en la parada del colectivo y decirle: hermano, hay una salvación para ti, hay Jesús quien te ama, Jesús que te quiere salvar. Se hace tarde. Es muy fácil para nosotros mandar a la gente a sus chozas y a sus necesidades. Vuelvan a sus casas. Déjenme decirles, queridos jóvenes y ancianos, y entre jóvenes y ancianos los que entran, los únicos que podemos darle de comer a la gente son los que han recibido y conocen el pan del cielo. Somos nosotros. Ahora, mi pregunta ahora, ¿cómo le damos de comer a la gente? ¿Cómo resolvemos un problema de religiosidad en esta ciudad cuando la gente no nos escucha? ¿Cómo resolvemos un problema de edificio? Yo debo estar un poco trastornado para tener una iglesia con 100 personas de pie y estar pensando en una campaña. Es que yo nunca pensé en los edificios, siempre pensé en la gente. Los edificios es para que la gente esté adentro. Pero no podemos dejar de predicar porque estamos de pie. Tampoco podemos hacer lo que hicimos hasta ahora. Anda a tu casa, alguien te va a ayudar, el gobierno te va a dar un paquete de arroz. Alguien va a orar por vos, el médico te va a atender de tu problema. Y queremos sacarnos la responsabilidad que nos pesa a nosotros de dar el mensaje a otros. Nos acostumbramos a las bendiciones de la Biblia. Nos acostumbramos a los pasajes, qué lindo y hermoso son los pasajes. Pero los pasajes no tienen que quedar ahí, tienen que transformarse en algo distinto. Se nos hace tarde, dijeron los discípulos. Igual que a veces hacemos nosotros. La hora es avanzada, es tarde, no hay tiempo. Y para colmo, el lugar es desierto. ¿Dónde va un joven un sábado a la noche si no viene una reunión de jóvenes? Díganmelo los jóvenes, ¿dónde van? ¿A dar una vuelta del perro por la ciudad? ¿Alguna confitería? ¿A dónde van? ¿A pasar un rato con los amigos, tomar una cerveza con bastante cigarrillo y algún tipo de cosa que lo excite un poco? ¿Una cita de por medio? Y un domingo que duerme todo el día, ¿dónde va? ¿Me puede decir si eso le ha traído algo de satisfacción? ¿Le ha llenado el hambre espiritual del corazón? ¿Le ha llenado el alma eso? No. El lugar donde está puesta nuestra iglesia es un lugar desierto. Es desierto, para el mundo no tiene muchos lugares. Muchos ni siquiera todavía le han dicho que en la 95.1 estamos nosotros. Y eso es la responsabilidad de ustedes, de hacer que el mensaje llegue a esos hogares. Es desierto el lugar. Vaya por el centro y ve una Biblia, alguna Biblia en calle San Martín. Pornografía sí, pero Biblia no. ¿Tratados? Estamos esperando que alguien vaya a hacerlo. Es desierto el lugar donde estamos viviendo. Totalmente árido, no crece nada. ¿Cómo vamos a resolver el problema de darle a la gente de comer entonces? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a la segunda parte. Dijo Jesús, dadle vosotros de comer. Para colmo de males, los apóstoles ya tenían la respuesta para evadir el problema. Se hace tarde, es desierto, mandalo, envíalo, cortá el sermón, pará el culto, que ellos tienen que volver a sus casas, sé algo por la humanidad. Ellos tenían resuelto el problema, deshacerse del problema. Como aquel que pasa frente a un herido, como el samaritano, pasó un sacerdote, pasó un pastor, un cura, pasó todo, hasta que pasó un extranjero y lo llevó a su casa, a un mesón. Estamos perdiendo la sensibilidad. Lo que querían los apóstoles, devolver el paquete. Si está borracho, que se joda. ¿Por qué hizo tantas cosas y dejó y se metió en la bebida? Así es, así somos. No pensamos según el Espíritu, pensamos según la carne. Entonces Jesús le dice, denle ustedes de comer. ¿Qué? Esa es la palabra, que la expresión. Si usted la nota, versículo 37, dadle vosotros de comer. Ellos dijeron, ¿qué? ¿Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y lo demos de comer? Otra idea más loca todavía. ¿Que nosotros gastemos de nuestro bolsillo el sueldo de un año para darle de comer a 5.000 personas si Judas no tiene ni siquiera dos monedas en la bolsa? ¿Que nosotros lo pongamos de nuestro bolsillo y darle de comer? Tampoco es posible. Si yo contara con el dinero de ustedes para poder evangelizar, no podríamos predicar. Si Dios no lo multiplica. Sonríe, Jesús le ama, dijo Gigi Ávila. ¿Ustedes tienen para apoyar una evangelización en todo Entre Ríos? ¿Tendrían dinero suficiente para que yo predique en radio y televisión y podamos hacer una campaña en cada pueblo simultáneamente? Nos llevaría $5,000 por día. ¿Ustedes tienen esto? ¿Ustedes tienen la misma sensación que yo y la que tuvieron los discípulos? ¿Qué? ¿Que nosotros paguemos eso? No, no tenemos. Y el no tener es una suficiente respuesta para esquivarle también. No tengo. Pastor, soy pobre. Los pobres siguen siendo pobres cuando no dan. En el Evangelio la cosa es al revés. Pero aquí Jesús le dijo, denle ustedes. Ellos hicieron el cálculo enseguida. Una campaña sale tanto, un programa, un minuto de televisión, tanto, no podemos, pastor. Pero seguimos con el problema sin resolver. ¿Cómo le damos de comer a la gente? Si ustedes no pueden pagar, yo no puedo pagar. ¿Cómo resolvemos el problema de la gente? Si no se trata aquí de dinero. Porque ellos lo que pensaban que se trataba de dinero, que había que evangelizar con dinero. No se equivoque. Muchas veces el dinero para evangelizar no sirve. Respire ahora. Construimos edificios, hacemos muchas cosas con el dinero. Pero no hace avivamientos el dinero. No sana a la gente el dinero. No llena del Espíritu Santo el dinero. Quiere decir que Jesús le dijo a los discípulos, denle ustedes de comer, pero los discípulos no tenían ni cómo darles de comer a la gente. Pero el problema subsistía. ¿Quién le iba a dar de comer a esas 5.000 personas? ¿Cuál es el mecanismo que Dios tiene para darnos de comer? Ese es el punto. Entonces, Ellos volvieron a responder, despídelos para que ellos se compren. Ellos vinieron acá, son responsables. Entonces Jesús preguntó, 38, ¿cuántos panes tenéis? Ellos ni sabían cuánto tenían. Tampoco habían pensado en comer. Dice que hace varios días que no comían, y así que ¿quién podía tener? Cuando le dieron la respuesta, tenían 5 panes y 2 peces. No sé si usted conoce el pan árabe, el pan medio que se hace en esa zona. Es una como una pizza chiquita, como una torta así, muy finita. 5 panes y 2 peces. ¿Qué peces habrán sido? Tipo sábalo así que se hacía la parrilla vuelta y vuelta. Pero como lo trajo un niño, yo no creo que eran grandes. Entre 5.000 personas hubo una mamá que pensó en su bebé. Dijo, ¡ay, viene Jesús, me voy! Bueno, querido, llévate algo. Y le tiró lo primero que encontró. ¿Cuánto alcanza para comer esas 5 panes y esos 2 peces? Un cálculo exagerado. ¿Cuántos podrían comer? 4, 5, 6, póngale 10. Parecía la Santa Cena eso. Pero póngale que 10 personas podrían comer de lo que un chico llevó. Ahora yo quiero que usted observe que Jesús va a multiplicar lo que la gente tiene. ¿Me escuchan atrás? ¿O están cansados? Difícilmente descansará si usted no se ha cansado. Si quiere dormir tranquilo, tiene que acostarse cansado. ¿Yo le estoy ayudando esta noche? Observe este detalle. ¿Cuántos panes tenéis? 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupo sobre la hierba verde. Aquí comienza Jesús a contestar a la necesidad de la gente. Yo quiero que ustedes esta noche se pongan en el lugar de Jesús. Jesús se fue, lo dejaron a usted con el poder, lo dejaron a usted con el mandato. ¿Cómo haría usted para dar de comer a todo Paraná para que conozca el Evangelio? ¿Cómo lo haría? Es tarde ya, no puede salir puerta por puerta, no puede hacer, no tiene dinero, no hay tiempo. ¿Cómo resolvemos el problema que lo tenemos ya en el momento? Jesús hizo algunas cosas, se organizó. Lo primero que Jesús hizo es organizarse. Algunas personas creen que la iglesia se puede tener de cualquier manera. Reúnen 2 o 3 personas y creen que eso es una iglesia. La iglesia siempre tiene que estar organizada para que pueda subsistir. Yo tengo más de 30 años de predicador y he visto grupos aparecer de golpe. El poder ha sido bueno, el mensaje ha sido bueno, pero la organización ha sido mala. Y después de algunos años o meses, de los grandes grupos que estaban como alimentados, se disgregaron. Después no existían más. En esto quiero decirles, hermanos, todo lo que Templo Buenas Nuevas está haciendo, aparte de tener la iglesia, es organizando y sosteniendo la iglesia. Es necesario organizarnos. Jesús dijo que pongan de 50 en 50. ¿Por qué? ¿Podían haberle dado a todos? No, los organizó. Hicieron una rueda. ¿Y qué hicieron? Se sentaron, ¿dónde? Sobre rosetas. ¿Qué le habla de hierbas verdes? ¿De qué? No escucho estos ventiladores, me los patearon. Sí, sí, pero ¿qué le habla de sentarse en la hierba verde? No escucho. Comodidad. Descanso, comodidad. Algunos creen que tienen que venir a un culto y sentarse en un banco duro porque eso agrada al Señor, y arrodillarse sobre el piso y que no ponerse nada abajo porque, no sé, tienen ganas de sufrir. Nosotros le tapizamos los bancos, le hacemos cómodo su estadía en la iglesia. Jesús no tuvo problema en hacer que se sentaran allí en la hierba verde. Y yo soy uno de los que piensan que la gente en la iglesia tiene que estar cómoda. ¿Estás junto conmigo? ¿De acuerdo? La gente tiene que estar cómoda y bien atendida. ¿Sabe que en la nueva iglesia vamos a inaugurar una nueva fila? La fila VIP. Sí, sí, señores. Vamos a inaugurar varios asientos distintos, tapizado en rojo y qué sé yo cuánto, para que nuestros políticos que vengan a la iglesia se sientan cómodos y honrados. Para que los médicos que vengan a la iglesia y no se sientan cómodos. Pero vamos a cumplir la promesa. Después que se conviertan, le sacamos el sillón. Así que yo no quiero ver ninguno por ahí diciendo, en la iglesia hacen diferencia, tienen sillón para cierta gente y para los pobres allá, porque eso no es cierto y es mentira desde ahora. Para evitar que Satanás le diga cosas en su oído, ¿sí? Se los digo ahora. Yo aprendí que en la Biblia dice hay que darle honra al que merece honra. Y no salvamos a los políticos y a ciertos tipos de gente encumbrada porque las iglesias no están preparadas para salvar a esa gente. ¿Me entendió? No estamos preparados. Porque ¿cómo estaría Busti ahí en medio, en la cuarta fila, ahí sentado? Entre todos los gloria a Dios y aleluya y amén. Sí, yo sé que es un humano como usted, como yo. Sí, señor. Pero ellos no están acostumbrados a eso. Necesitan otro tipo de ambiente para que cuando se conviertan, se den cuenta de lo que significa el Evangelio. Después no va a tener problema de estar parado en la última. No va a tener ningún problema. Pero la iglesia ha velado mucho por los pobres. Pero los ricos también se van al infierno, entiéndanlo. Porque hay muchos pobres orgullosos que no quieren sentarse al lado de un rico porque se sienten mal. ¿Por qué lo tengo que atender al pobre y no atender al rico? Me siento deudor. Y no me digan que hago diferencia. Porque hablar es fácil, criticar es fácil. No digo porque alguno de ustedes lo ha hecho. Pero ya lo he escuchado hace mucho tiempo en alguna parte. Cuando la iglesia hace cosas especiales se sienten como ofendidos. Le pongo una alfombra de oro si quiere convertirse, porque la alfombra no vale, que vale es el alma. Dele un aplauso al Señor. ¿Cuántas dicen yo quiero traer a mi patrona? Pero vaya a saber quién dirige. Perdón. Vaya a saber quién predica. Este es para mí. Vaya a saber quién se pone al lado de la hermana. Yo no quiero escándalo en la iglesia. Cuando usted es lleno del Espíritu, todos nos gozamos en el Espíritu. Porque eso de hacer la vocecita distinta porque uno comienza a orar, porque es pentecostal. ¡Señor, David! No. Yo quiero salvar la gente, no echarla. ¿Amén? Bien, señoras y señores, ¿y por qué no niños? Tengan en cuenta que la responsabilidad de la iglesia es grande, es tarde. Los islámicos creen en el Corán y se van al infierno, es tarde ir a predicarle, sin embargo queremos hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con Entre Ríos? ¿Qué vamos a hacer con Argentina? Dice la palabra. Lo hizo asentar sobre hierbas verdes. Sentar. ¿Dónde están mis anteojos? Antes lo primero que buscaba era la Biblia. En 50, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo los bendijo y los partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y partió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron. Si este chico en vez de tener 2 peces y 5 panes hubiese tenido... Silencio, por favor. Hubiese tenido 2 manzanas, Jesús hubiese multiplicado las manzanas para todos. Si en vez de tener panes y peces hubiese tenido 1 kilo de asado, hubiese multiplicado el asado para todos. Lo que me habla que Jesús multiplicó lo que la gente tenía. Y aquí comenzamos a dar de comer a la gente. Jesús dice, denle ustedes de comer. Ellos dijeron, no, nosotros. Entonces Jesús dijo, ¿qué tienen? Porque Jesús podía haber dicho, bueno, yo tengo algo por acá, lo voy a multiplicar, lo traje yo, vino del cielo, es del Señor. Y todos contentos porque la cosa venía del cielo. Me es difícil como pastor explicarle a muchos creyentes cómo Dios opera en una iglesia. Paso horas y horas y horas predicando durante la semana y meses. Yo pido que entiendan que las cosas suceden cuando nosotros tenemos algo y Dios pone el resto también. ¿Qué tienen ustedes? Tengo panes y hay unos pececillos. Bueno, tráiganlo para acá. Yo no sé cómo fue este milagro. Si pusieron un gran mantel, taparon las manos de Jesús. El hecho es que Jesús rompió el pan en una cesta. Y los discípulos metían la mano y aparecía más, y más, y más, y más, y más, y más. Rompió el pescado y de 2 pescados transformaron en 5,000. A ver, ¿cuánto cree que cada uno comió? Si había 5,000 personas, no contemos los chicos y algunas mujeres, 5,000 hombres. Si un pescado, no sé, yo no sé el grandor de allí, pero digamos que se tenía que haber comido por lo menos 2 pescaditos. ¿Eh? ¿Cómo para qué? Quiere decir que él hizo aproximadamente de 2, hizo 10,000. ¿De dónde sacó 10,000 peces para darle de comer a la gente? De los 2 pescados. A ver si puedo decirlo. Este es el problema nuestro. Alguna gente, y ese somos nosotros, creemos que Dios es rico y que si Él tiene que pagar algo, lo tiene que pagar Él. Si Él tiene que dar algo, lo tiene que dar Él. Porque Dios es rico. Usted se equivoca, Dios no es rico. Dios es rico en la medida que sus hijos son ricos. Lo que tienen sus hijos hacen rico a Dios. Porque lo demás no sirve. Quiere decir que la participación del creyente en la prosperidad de la iglesia tiene mucho que ver la iglesia. Si usted no predica... No ofrenda, no da los diezmos. Usted puede saltar, ayunar, hacer todo lo que quiera para que le vaya bien y Dios no lo tendrá en cuenta. Pero cuando Jesús entra a su corazón, cambia su vida y usted enriquece a la gente con lo que usted tiene, entonces se produce el milagro. Y vuelvo a decirle a aquellos que no tienen, que han perdido mucho tiempo, que deberían de tener más, si hubiesen dado más. Si el Señor hubiese pedido cosas y le hubiesen dado dos manzanas, Él hubiese hecho un milagro. Yo le pregunto a usted esta noche, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué tiene? Quizás no tenga dos panes, quizás tenga una nuez, un durazno, una ciruelita, un maní. ¿Qué tiene? ¿Le queda un cachito de algo? Eso es lo que Dios quiere que se lo dé. Porque ahí viene cuando la gente come. ¿Cómo cree usted que esta ciudad de Entre Ríos va a comer? ¿Porque el pastor Kucharenko le va a predicar? ¿Y al primer potentado que entra usted le va a pedir trabajo? ¿Sí? ¿No? Ah, ahora que lo tengo a Busto en la iglesia le voy a pedir una changa. No me arruine el mensaje. Metiendo intereses mezquinos en las relaciones de iglesia. La gente necesita salvación. No está aquí para darle de comer a usted. Con el tiempo le dará de comer. Pero no es la forma. Hoy Dios está pidiendo qué es lo que usted tiene. Eso que tiene, que es poco para 170 mil, no, 240 mil habitantes de Paraná, 250 mil. Eso dicen. Va a alcanzar y va a sobrar. ¿Sabe por qué no alcanza? Porque lo poco que tenemos no lo damos. Mucha gente tiene tiempo. ¿Sabe que lo que sobra ahora es el tiempo? Como en la cárcel. En la cárcel la gente hace de las hojitas de afeitar maravillas. Porque se pasa horas puliéndolo, porque lo que sobra es tiempo. ¿Y cuántos de ustedes saben dar el tiempo al Señor? Tiempo en oración, tiempo en lectura de la palabra, tiempo de venir a poner el lomo a la iglesia, tiempo de salir a repartir tratados. Si el tiempo la jubilada lo tienen, ¿por qué no lo utilizan? Cuando el médico le dice, camine 40 cuadras en el día. Es decir, que voy a caminar 40 cuadras. Usted camina 20 cuadras dando tratado y 20 volviendo, yo evangelizo Paraná con la jubilada. ¿Usted es un desocupado más? ¿Sí? ¿Cuántos están desocupados que no tienen trabajo? A ver. Ni una mano. Quiere decir una. Ah, ¿qué estuviste trabajando la semana pasada? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Que tenemos... Hay tiempo. Uno cree que es poco lo que puede dar. Pastor, yo... No quiero dar para construcción porque es poco. ¿No será que lo que nos falta es ese poco que usted no quiere dar? Dios usa todo lo santificado. Usted comienza a venir los lunes de oración. ¿Dónde están los lunes? ¿Dónde están los martes? Esta semana quiero que ore por Paraná y que ayune por el evangelista Daniel Rosales. ¿Se va a acordar el nombre? Estamos por... La campaña se va a hacer hasta ahora en Paraná 13. ¿Es 16 o 13? 13. Paraná 13. ¿Van a trabajar los de ahí? ¿Cuántos son de Paraná 13 por las inmediaciones? A ver, levanten las manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Falta gente. ¿Cuántas reuniones tienen que ir ustedes? Y si no me van con remis, van a pie. Oh. ¿Vio que ya necesitan hablar ustedes ya? Yo sé que se hizo larga la noche, lo siento. Pero déjeme terminar, por favor. Déjeme terminar. Hemos tenido la idea que si hay que evangelizar, lo hagan los pastores, los predicadores. Que ellos sí pueden hacerlo. Yo no soy pastor, no puedo ser pastor si no hay gente. Jesús no le pidió a sus discípulos o a alguna persona de ahí cerca quien tenía los panes y los peces. El que lo dio ni siquiera tenía pinta de discípulo, un chico. Él tenía el principio de la semilla para dar de comer a todos. Usted no tiene ni idea lo que usted puede hacer si abre la boca en su trabajo y diga, yo soy creyente. Pastor, si digo eso puedo perder el trabajo. Amén, aleluya. Prefiero un cobarde, un valiente sin trabajo que un cobarde trabajando. Porque yo con un cobarde no edifico iglesias. Pero con los valientes sí. Amén. Entonces vamos a demostrar lo que somos. Vamos a hablar del Señor, aunque la patrona se enoje y diga cosas. ¿Qué es lo que usted tiene, hermano? ¿Por qué no lo pone en las manos del Señor para que el Señor lo multiplique y le dé de comer a la gente? Pastor, yo no sé predicar. Yo no le estoy pidiendo que sepa predicar. Yo no sé si yo sé predicar. Yo le estoy pidiendo que lo que usted tiene lo ponga en las manos del Señor. Es maestro, enseñe. Tiene dinero, póngalo. ¿Qué está sufriendo? Ay, pastor, es que el país anda tan mal que si yo ofrendo me voy a quedar sin nada. ¿Qué dice la palabra? Comieron todo en el versículo 42, ¿y qué? Y se saciaron. Y observe usted el versículo 43. Recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y lo que comiera eran 5,000 hombres. Leo algo que escribí solo para tener una guía. Puede ser mucho más amplio. Recogieron más después que todos comieron, que cuando tenían, cuando nadie había comido. Cuando la iglesia da todo lo que tiene, no solamente comen todos, sino que tiene más para volver a multiplicar. ¿Entendemos esto? Si este chico hubiese dicho, no, yo no doy estos panes y estos pesos porque lo dio mi mamá, egoístamente hubiese dicho, no, pastor, esto es mío, voy a llamar a la policía si usted me los quita. Bueno, es lo que hacen muchos, no, esto es mío, pastor, el Señor me lo dio, no se lo voy a dar a la iglesia, se lo voy a dar al Señor, es mío, es mío. Si tenemos esa forma de pensar, no hay multiplicación. La multiplicación viene cuando damos, cuando no tenemos. ¿Ustedes creen que lo estoy convenciendo para que den? Y que la única intención que yo tengo es sacarle dinero a ustedes, sacarle tiempo, sacarle todo eso para... ¿No es así? La única intención que tengo es de darle de comer a la gente y que usted tenga más cuando le dé, cuando le termine de dar de comer. Si nosotros nos guardamos todo este mover de Dios en la iglesia, si nosotros nos guardamos todo y nos queda aquí adentro todo, fabuloso aquí adentro todo, ¿cuánto tiempo cree que vamos a comer? Se nos va a terminar los panes y los peces en algún momento. Nos vamos a quedar sin nada. Pero cuando comenzamos a dar, y a dar, porque la cosa viene así. Muchos de ustedes van a ir a predicar y se van a quedar de pastores en algún pueblo, algunos en el monte, algunos en ciudades más grandes. Y no se ría porque van serios. Quiere decir que acá va a faltar gente. Lugar que ocuparán otras personas. Y muchas más personas que harán lo que usted hizo y sobrará siempre si siempre damos. Cuando nosotros nos volvemos egoístas y decimos esto es mío y yo no doy, se nos termina. Ahora, lo mismo pasa en su casa. Si usted está allí yo teniendo problemas con sus diezmos, problemas con su ofrenda, problemas con esto, y le está diciendo a Dios, no, porque tú no me vas a dar, lo poco que usted tiene se le va a terminar y no va a poder orar diciéndole, Señor, dame, porque no tiene derecho de pedir, porque usted no dio. Recibe solamente el que da. ¿O no es así? Más vale dar que recibir. Si nosotros hubiésemos sido una iglesia egoísta, estaríamos muy reducidos. Así que termino con esto. Y esto va para todos, porque algunos creen que esto es un problema de pastor y algunos. Es toda la iglesia. Cada uno tiene un puesto distinto de trabajo. Al final, después de dar, tenemos mucho más de lo que teníamos al principio. Mucho más. En ese trayecto en que usted da y Dios le devuelve, entra un enemigo que se llama Satanás. ¿Qué habla? Y tiene mucho poder también. Y lo pone en incertidumbre. Y le hace pensar que si usted da su vida por el Señor, pobre su mamita que no la va a visitar nunca. Si usted toma tiempo para orar, dice, ¿qué haces con tu tiempo en vez de trabajar y ganar plata? Él siempre va a hablar. ¿Por qué? Porque Él siempre quiere creyentes pobres que estén en el último cultito del pueblo, allí donde termina la manzana, compramos el terrenito más barato y allí nos quedamos. Le gusta a Satanás ahí, porque entonces hace así, los tira del pueblo. Siempre nos ha humillado por ese lado. Yo estoy pensando en sillas tapizadas y no sé qué, para que ustedes estén cómodos. Para que el político, el enfermo, el sano se sienta cómodo. Y para que usted venga a la iglesia deseando pasar un rato bueno, no a sufrir. Quiero que se siente sobre hierba en la iglesia, no sobre hierba. Que acá toman tanto mate que me dejan ver del parque. Eso va por la hierba, no por la hierba. Termino con el último versículo, con el 42. Comieron todos, ¿y qué? Lo único que me interesa, hermano, es que esta ciudad se sacie. Que Entre Ríos se sacie. Que Santa Fe se sacie. Bueno, después de terminar con Entre Ríos, vamos a tener que agarrar otra víctima. Otras tierras. Otros lugares. Porque se llenará si hay gente que da lo poco que tiene. Y no estoy hablando solo de dinero, sino de su tiempo, de su corazón, de su oración, de su ayuno. ¿Cuántos ayunaron esta semana por la campaña? Dejen la mano en alta. Todos los que ayunaron. Un reconto me dice que hay un 42,9%. El otro 50 y... 57.1. Comió, se sació, durmió y no hizo más. ¿Vamos a lograr que esta semana ayunen todos los que están acá? ¿Será cierto? Dicen los médicos que hace bien a la salud. Dice el bolsillo que también no se coma todo después de la noche, lo que no comió en el día. Hay que comer por placer, no por creer que se va a morir. A ver si digo esto, digo lo que siento ahora. Algunos creyentes están muy confiados en el movimiento de la iglesia y no están orando ni consagrándose al Señor. Estamos corriendo riesgos. Cuando las cosas van bien, hay que tener cuidado porque hay que hacer que las cosas vayan bien, se mantengan y sigan mejor. Esto es una advertencia. Soy pastor de ustedes. No dejen de orar, no dejen de ayunar, no dejen de venir a las reuniones, no dejen de tomar tiempo para orar por la campaña. Transfórmese en un guerrero de oración, no se deje. ¡Eh, qué lindo, estamos todos bien! Lo siento en el aire. ¿Me equivoco? Algunos me miran serio como si no sé de lo que hablo. Pero todo mover de Dios dentro de la iglesia lo lleva a mayor consagración, no a menor consagración. Y me doy cuenta en el ambiente cuando la iglesia está preocupada orando, haciendo tiempo para orar, buscando. Cuando hicimos la campaña de Anacondia en el año 1988... 89, las iglesias de Paraná dijimos, viene Anacondia, resuelve el problema. Y eran muy pocos los creyentes que orábamos por la campaña de Anacondia. Usted dice, bueno, viene un americano, la iglesia está bien, lleva este espíritu está lindo acá adentro. Pero salga donde Satanás tiene pisado los terrenos donde nosotros vamos a estar y el espíritu hace así porque tiene que pelear. Yo quiero escucharlo cantar así como cantamos acá, afuera. Lo estoy provocando. ¿Lo vamos a hacer? Así que por favor esta semana tome 3 días para ayunar. No se estoy diciendo en chiste. Coma la noche, vuelva a ayunar el otro día, vuelva a comer a la noche. Si va a trabajar, no vaya allí. El cuerpo soporta, no se haga problema. Lo tuvo muy mal educado a su cuerpo. Entonces él se hace el que se desvanece y se cae. Manténgalo en sujeción.